Javier López Ancona, presidente de Kitsania, anunció que en 2016 abrirá nuevas sucursales en Moscú, Rusia, Singapur, Busan, Corea del Sur y Delhi, en la India. El ejecutivo puntualizó que cada nueva unidad requerirá de una inversión de entre 20 y 30 millones de dólares. Actualmente, la cadena de centros de entretenimiento infantil Kitsania tiene presencia en 17 países, incluyendo México, por lo cual, a finales de 2016, estará en 19 naciones, ya que en Corea del Sur y la India ya tiene operaciones. Esto es parte de lo que dijo el presidente de Kitsania. Sí, mira, este año esperamos abrir 4 Kitsanias nuevos. Hoy en día tenemos 20 Kitsanias operando. El año pasado abrimos 4, o sea, dijimos que nos fuimos a 20. Y ahora vamos a incrementar otro 20% con otras 4 nuevas. Las 4 que se van a incorporar es en enero, vamos a abrir a finales de enero, el 27, ya en un par de semanas, vamos a abrir Kitsania en Moscú, en Rusia. Y luego vamos a abrir por ahí en marzo en abril en Singapur. En mayo vamos a abrir en Busan, en que es la segunda que tenemos nosotros en Corea del Sur, después de Seúl. Y en verano vamos a abrir en Delhi, que sería la segunda en la India después de Mumbai. Entonces serían para nosotros 2 países nuevos, que son Singapur y Rusia, y 2 países que ya están creciendo dentro de su país con crecimiento orgánico en sus segundas ciudades. López Ancona añadió que entre 2017 y 2018 abrirá su primera sucursal en Estados Unidos, la cual estará en Chicago o Nueva York. En Estados Unidos ya estamos, ahora sí, por primera vez estamos por firmar ahí con un grupo. Ya seleccionamos al grupo, estamos en un proceso de due diligence y ya esperemos dar la noticia muy pronto. Yo en este mes, con suerte, ya les damos la noticia. Informó José Sánchez Perales.